bueno, hubo unos problemas donde no nos dejaban abrir la puerta del predio por orden de Pedro Rodríguez. Uh-huh. Los pedidos eran los que te decía el otro día, los 19 compañeros que no tienen una nueva propuesta, y por la continuidad de este trabajo, donde no tenemos ninguna cabeza de arquitecto, mayor de obra, encargado de pintura, encargado de mantenimiento, ajá, no tenemos a nadie. Ajá. Y bueno, exigimos en esta semana al intendente, que ahora es el ente ejecutor, entre el jueves y el viernes, darnos una respuesta. Y ojo, también tener obviamente el lunes las puertas abiertas para seguir continuando con el predio, trabajando acá adentro. Claro. Vanessa, ustedes, digamos, uno de los reclamos aquí cuando dialogamos, digo, el 30, que es mañana, en menos de 24 horas, se le termina, digamos, ya no tienen la cobertura laboral, digo, con respecto a esto precisamente. ¿Tienen alguna respuesta? Digo, si no pagan mañana ya los 300 directamente no pueden ingresar. Sí, exactamente es eso. Y encima tenemos la noticia de que el viernes va a haber una barrileteada acá, pero como te digo, hay un manoseo, ¿me entendés? Vamos al ministerio, no tenemos respuesta, la municipalidad no nos atiende, acá no viene nadie. Y es todo una nebulosa de no saber, y la angustia de no tener ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Bien. Por eso nos comunicamos hoy, vino los medios de comunicación para mostrarle a Junín qué es lo que está pasando y que el lunes vamos a tomar medidas. Bien. Si no hay una respuesta entre el jueves y el viernes. Y esos 19 trabajadores que nombrabas vos, que digo, ¿ya ellos han sido despedidos o no? Sí, el contrato les terminó y son empleados que de administración, que son muy importantes, son los encargados de las obras, son arquitectos. Las chicas de contabilidad, las que nos hacen los pases, el encargado de la puerta. Ajá. Sin ellos nosotros estamos sin cabeza, o sea, no sabemos a dónde dirigirnos. Claro. ¿Se han comunicado, han tenido algún contacto con la CGT? No, ningún gremio. Con ningún gremio, ustedes se ha acercado al menos, allí a dialogar tampoco al predio. No. Ninguno. No, nadie. Esto es por los compañeros, y sí, ojalá se sumen los gremios que quieran apoyarnos, porque en realidad nosotros lo que defendemos es el trabajo, nada más. Bien, Vanessa, bueno, ¿cómo continúan durante el día? Digo, ¿se van a quedar allí, van a permanecer en una medida allí de forma de protesta, en forma presente en los talleres? ¿Cómo continúan ustedes? Sí, nos vamos a quedar cada uno en nuestro pañón, vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer el lunes y vamos a tomar una medida. Bien. El mensaje es entonces la medida de fuerza. Van a esperar, ustedes van a ser cautos y van a esperar lo que resta del día de hoy, lo que resta del día de mañana, a ver si tienen alguna novedad. Sí. Ahora, Vanina, ¿la única solución a todo esto es que se pague este seguro? O también, más allá de que se pague el seguro, ¿se habla de una continuidad de trabajo o de recursos para poder seguir trabajando, o quedará también allí en la nada, más allá del pago del seguro? ¿Cuál es el panorama que analizas vos? No tenemos recursos, no tenemos los materiales, son pocos, no tenemos compra de materiales nuevos. Uh-huh. Como te digo, si no hay un encargado, no puede pedir los materiales de compra y tampoco tenemos la seguridad de que la puerta va a estar abierta, porque como te digo, no va a haber administración. Claro. Bien. Bueno, Vanessa, te agradecemos como siempre el contacto telefónico. Nosotros vamos a seguir de cerca, vamos a seguir charlando sobre este tema y estaremos atentos a lo que suceda allí, y por supuesto aquí están los micrófonos de la radio para seguir difundiendo la información. Ha sido muy amable, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra de los cooperativistas. Allí nuestro querido compañero Jonah Monge está ubicado en el predio de los ferrocarriles. Jonah, no sé si te parece cerrar el móvil, sí. Si tenés algún tema más para poder ir contándonos lo que sucede allí, sobre todo, ¿no? Ponernos en contexto de esta asamblea que se realizó. Bueno, como comentaba un poco Vanessa, al principio estuvo un poco complicada la situación porque desde la COTAG no querían que ingresaran los trabajadores a hacer esta asamblea acá adentro, como ya sabemos por el tema del seguro y demás, así que las puertas estaban cerradas, no podían ingresar, estuvo por momentos hasta compleja la situación. Después lograron abrir la puerta con normalidad y ya está, bueno, lograron hacer la, lo que es la asamblea. En la asamblea se expuso un poco cómo era la situación, comentó cómo era la situación. Hay gran parte que está preocupado con todo, toda esta situación y, nada, como decíamos, la gran preocupación son primero estos 19, pero por sobre todas las cosas, el conjunto de los 300, ¿no?